La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la noche en punto, muy buenas noches tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y aquí el doctor bien emocionado. Pues ya ven, ya viene con el aire de viernes, ¿no? Ya es hora. Ok, pues muy buenas noches Marte, muy buenas noches Lobo, ¿cómo están? Muy bien. ¿Tu Marte? ¿Por qué es tan serio? Sí, creo que anda dormilón ahí. Anda emocionado por ahí, las noticias. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, vamos a continuar sobre el temita que estábamos tomando la semana pasada, que estábamos hablando acerca de los ciclos de la vida. Dimos mucha información, sobre todo pues aquí Marte, que es un poco más conocedor con este tema, pues se dieron las etapas en las cuales pues uno como persona desde niño, adolescente, madurez, etcétera, etcétera, pues son las etapas que vivimos. Se explicó en el programa anterior en qué consistía cada etapa y por qué algunas personas se quedaban en etapas que no les correspondían, ¿verdad, Lobito? Pero o sea, hay que disfrutar en las etapas, ¿no? Así, en la etapa que estés hay que disfrutarla. O sea, no importa que tengas 40 años y vas como 15 años. Y bueno, pues si ustedes se perdieron el programa de la semana pasada, recuerden que lo pueden escuchar en la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com, váyanse a música y podcast o en la pestaña de música y ahí vayan a buscar pues el programa de Venus versus Marte del jueves pasado, que fue 20 de abril, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hoy estamos a 28. ¿Sí o no? Sí, claro, of course. Sí, no, pues ni ahí va a estar la fecha, ¿no? Y bueno, estábamos hablando acerca de la logoterapia y el Lobito decía que pues era la loboterapia, ¿no? Sí. Que era su terapia, de ahí venía su nombre, pero pues no, se equivocó el Lobito. La logoterapia es un tipo de psicoterapia, ¿no? Que más que nada, ¿de qué se trata la logoterapia? Logoterapia es una de las escuelas de psicología o de psicoanálisis de Viena y fue instituida por Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un sobreviviente del Holocausto. Antes de entrar a los campos de concentración ya era un doctor en psicología y tenía ya escritos sobre, bueno, estaba pensando escribir un libro, ¿no? Y lo que se trata de logoterapia es sobre la existencia humana y el significado que le encuentra cada quien a su vida. O sea, vivir con propósito. Okay. Es el término, el propósito para pasárselo al fin de semana. Ándale. De hecho, pues la palabra viene de logos, que es una palabra griega que equivale a sentido, significado o propósito, ¿no? Por eso es que nos dice acá Marte, que pues es la existencia humana, ¿no? Exacto. Sí, el sentido a su propia vida. Lo que estábamos explicando el otro día fue que muchas personas en los campos de concentración llegan a morirse de nada al sentir que ya no tenían nada por qué vivir. Básicamente, si les decían que un día los iban a liberar y ese día llegaba y no eran liberados, para ese día, en ese mismo día morían. Porque perdían la fe, perdían pues lo que es el buscar el futuro en el día de mañana, ¿no? Espero que no dejen de hacer pasteles de chocolate, porque si no Marte pierde la fe y se nos muere ahí luego. Sí, verdad. Y bueno, en el tema anterior pues estábamos hablando de algunos puntos como el sentido de la vida, hablábamos de otros puntos que se derivaban del sentido de la vida, del hombre cuando necesita algo por lo que vivir, que es como el que acaba de mencionar pues Marte. También hablaron de la libertad, ¿no? Que es cuando destaca la importancia de la libertad del hombre y la relación con la responsabilidad. Y pues también nos quedábamos en el punto de el valor de la crisis y del conflicto, ¿o también ya lo dijeron? No, estamos hablando de eso. Ok, pues en la logoterapia se ve como algo positivo que haya una cierta dosis de conflictividad. A veces uno no quiere enfrentarse a problemas porque dice, prefiero tener una vida estable, sin estrés, sin conflictos, sin nada que resolver, ¿verdad? Como la vida del lobito. Como la vida del lobito. Pero de hecho es positivo el presentarnos ante problemas, porque de los problemas y de los conflictos es como nosotros aprendemos y podemos seguir avanzando, ¿no? Ya sin tanto miedo. No, eso explica demasiado. Ahora sí sé por qué no se avanzó. Ah, pues con razón, ¿no? Has dado con el punto. La búsqueda del sentido puede surgir de una tensión interna y no de un equilibrio. Incluso se considera que dicha tensión es necesaria para una buena salud mental. De hecho, pues cuando uno se presenta pues un conflicto, ¿no? Su mente empieza a trabajar, empieza a pensar cómo resolverlo, qué pasos va a tomar o qué es lo que tiene que cambiar para resolverlo, ¿no? Y eso, quieras o no, pues te estimula a enfrentarte a desafíos y a poderlos resolver, ¿o no? Sí, el objetivo de veras es no vivir sin tensiones, es vivir y luchar por una meta que merezca la pena, ¿no? Y eso es la logoterapia, es lo que se estudia, el tratar de encontrar en qué al individuo su meta en esta vida. Exactamente, o sea, si uno vive sin tensiones, pues ¿qué pasa? Pues, no aprende, ¿no? No aprende, y se queda estancado, se queda en el table dancing ahí. Y ya pasan. No se dan las oportunidades de aprender. Pasan varios años y sigue ahí con lo mismo. ¿No? Pero disfrutando. De hecho, en la logoterapia, cuando hablan acerca del valor de la crisis, cuando alguien conoce, ya sea un familiar o un amigo, que está pasando por momentos difíciles, en el cual perdió su empleo, perdió hasta su esposa o su esposo, y dices tú, híjole, yo no sé cómo le haría si a mí me pasara algo así, ¿no? Y de repente ves que esa persona, pues obviamente sí lo ves deprimido o deprimida, y de repente sale de esa situación y empieza a cambiar, o sea, para bien, ¿no? De repente lo ves contento, lo ves que consiguió un mejor empleo, que está saliendo tal vez con una chica, o está haciendo cosas que antes no podía hacer. Entonces, al salir de ese tipo de crisis, de ese tipo de conflictos, hace pues que la vida sea más armoniosa, podríamos decirlo, más vital, te llena más de energía. Sí, algunas veces el hecho de que pasas por ese tipo de conflictos, ves de que en sí la vida que llevas o la vida que tienes así es un regalo y la disfrutas más porque sabes de que tuviste esos conflictos y no los estás viviendo ahora, sino de que y de que disfrutas esa más el tiempo. Exactamente, te enfocas más en tu presente y valorar pues todo lo que tienes, ¿no? Es una oportunidad para que nosotros revisemos nuestros valores, para que encontremos el sentido realmente de la vida más en consonancia con nosotros mismos, ¿no? Otro de los puntos, y que también es importante, es el de visión del hombre. O sea, que el hombre, cuando me refiero al hombre, no me refiero nada más el término masculino, que es la persona en general, mujer. Bueno, pues el hombre es un ser cuyo principal interés consiste en un cumplir un sentido a través de la realización de valores y no en la gratificación de impulsos e instintos, adaptación al medio, entre otros. O sea, a la visión de unidad del hombre a través de la integración de verdades parciales, según la persona que nos estaba diciendo Franco. Marte, ajá, Franco. Esta visión unitaria daría lugar a una nueva dimensión como consecuencia de la unión de diferentes dimensiones y de la vida exterior e interior, que sería una unidad en la multiplicidad, o también podría ser una unidad múltiple, que de esa manera pues define la existencia humana. Entonces, así las metas en sí que te pones ayudan a ver lo que en el futuro, lo que vas a tener y lo que vas a llegar a crecer, ¿no? Muy bien, palomita para el oído. Gracias. Para hacerlo más claro, Franco propone lo que llama ontología dimensional y supondría ir más allá de las psicologías que solo ven un lado del ser del hombre, y siempre teniendo en cuenta que las diferentes dimensiones siempre están estrechamente entrelazadas en la realidad y no separadas. Pues ya saben, el lobito necesita un poquito más de realidad. Sí, es que nos quedamos callados porque el lobito anda haciendo aquí unas cosas que no van de acuerdo aquí con la visión del hombre, ¿no? Pues estoy visionando y estoy visionándome. Oh, qué cosas. Bueno, pues en este punto utilizan también algunas leyes y lo ponen en ejemplos, hablan de dimensiones, como por ejemplo, si sacas un objeto de su dimensión y lo proyectas en dimensiones inferiores a la suya, va a tomar formas que se contradicen entre sí. Entonces es como decir, entonces, ¿cuál es la realidad, no? De esta dimensión. Si lo proyectas en un plano, se va a ver un círculo y en otro se vería pues un rectángulo, que son figuras cerradas. Si el vaso también, pues, si lo metes, un vaso que esté abierto, o sea, no sea un frasco. Y pues en el ser humano, la biología y la psicología mostrarían figuras cerradas que muestran un solo plano de la realidad. Hay muchos libros que hablan acerca de muchas otras dimensiones, no nada más la tercera dimensión, que es la que en la que vivimos, ¿verdad? Hay otros así que dicen que hay cuarta, quinta, sexta. En lo que veo es de que algunas veces nosotros crecemos o nacemos con ciertas habilidades, y el hecho de que de repente nos ponen en otros lugares o en otras experiencias que son difíciles para nosotros. Hay gente que algunas veces nos critica de que nunca vas a cambiar porque tú eres de cierta forma. Supongamos, yo, el hecho de que soy chaparro. ¿Es chaparro, lobo? Sí, el hecho de que soy chaparro, dicen que, ¿cómo se llama? Nunca jugaría profesionalmente básquetbol. Pero sin embargo, el hecho de que hay gente de que no nada más se cierra en ese tipo de formas y intenta y mejora y cambia, eso ayuda a eso, ve de que en sí lo que nosotros somos no se cierra en lo que la otra gente los ve, sino se abren más y pueden ver otro tipo de cosas y pueden mejorar en su vida. Uh-huh. Y que nunca se den por vencidos. Cuando les digan no, ustedes digan, pues. Sí, supongamos mi hermano cuando estaba chiquito, de repente nos poníamos a jugar básquetbol en el parque y todos así como que decían, oh, no, no te preocupes por él porque es chiquito y es joven, ¿no? Pero jugaba como Jordan así, entonces a los grandotes se los pintaba y hacía bastantes puntos y era increíble el que gente ya grande y alta no podían con mi hermano que era pequeño. Dale, pues todo se puede, ¿no? Vámonos a ir una pausa musical y ahorita regresamos más con este temita. Recuerda que si tú quieres comentar y quieres informarnos acerca de los ciclos que te ha tocado vivir y cómo has salido tal vez de algunas situaciones difíciles, lo quieres dar como recomendación, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7:20 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Estamos hablando de la logoterapia y ya el lobo empezó a tomar su logoterapia. Ya está empezando a encontrarse en su dimensión. Ahora sí que lo está haciendo mejor. Soy circular. ¿Le estás encontrando un propósito a tu vida? Exacto. Chupar cerveza y ver table. ¿Sí? Ok. Bueno, pues estamos hablando del punto número 6, que es los problemas existenciales. ¿Cómo vienen los problemas existenciales? Y esto es algo que le llega a mucha gente, sobre todo cuando están por cumplir 40, 50 años y empiezan a sentir que se les está pasando la vida y no están realizando todos sus sueños, ¿no? Sí, llega a pasar de que nos llegamos a preocupar por cosas mensas algunas veces, de que qué es lo que está, lo que viste el vecino, o de que cuánto dinero está haciendo cierta otra persona, o cosas así que dices, ¿sabes qué? ¿Para qué me te preocupas de eso? Así deberías de preocuparte por tal vez el hecho de que uno de tus familiares está en depresión y tratar de hablar con esa persona y hacerla sentir mejor. Así yo creo que eso es importante, ¿no? Sí. Bueno, y no nada más te frustras porque no te salen las cosas o porque quieres la vida de alguien más, sino hay gente que también tiene problemas serios o tiene una... Pues digámoslo así, cuando no te salen las cosas y estás tan frustrado una y otra vez, que te puede llegar a causar una neurosis, ¿no? Que esa es la primera, ¿no? Una frustración existencial. Sí. Generalmente se da en pacientes, y no importa la edad, en pacientes mentales, digo, en... Bueno, que van a... Yo tengo un primo de que psicólogo, al psiquiatra. Por el ácido estomacal, de que se la pasa enojado todo el día. Y eso... En la larga, sí, me imagino de que va a terminar en el hospital por no mantener su carácter o su... Sí, bueno, ¿tú sabes algo de esto, Venus? ¿Algo de alguna frustración existencial de la que estés sufriendo? O... ¿Con el marido? No, pero, por ejemplo, podemos... Hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando te cansa... Te llegas a poner tedioso, tediosa, ciertas actividades que tal vez empiezas a hacer y no... Ese es el vacío existencial, ese es el tedio. Cuando te da el tedio es porque no tienes... pierdes el sentimiento de que la vida tenga significado. Sí, por ejemplo, cuando estás buscando un trabajo y estudias y te preparas para lo que te gusta, vas a esa entrevista y no te contratan, vas a otro y no te contratan, y vas a otro y no te contratan. Llega un momento en que se llega a volver tan tedioso y tal vez yo me imagino que muy cansado, ¿no? Que pierde uno la esperanza de decir, ¿sabes qué? Pues yo de ahí ya no la hice y mejor Yo cuando me gradué en una de las metas olvidadas, ¿no? Escuela, me acuerdo de que pasé como 6 meses. Dejé de trabajar por 6 meses porque dije, me voy a dedicar para conseguir el trabajo que quiero y llevaba lo que son los resumes y iba a entrevistas y hubo un punto de que estaba tan frustrado de que cuando la gente me dijo, no, estamos buscando a alguien más, me puse a llorar al final de la entrevista. Y lo más chistoso es de que de repente conseguí otro trabajo que no era de mi carrera y me gustaba, así platicaba con gente y todo eso, y nada más para ver si me sentía, ¿cómo se llama?, si podía conseguir el trabajo, apliqué para este otro trabajo. Y la gente que me hizo la entrevista me dijo, ¿saben qué? No, ya tenemos, ya escogimos a la otra gente que vamos a contratar. Y de repente les dije, porque yo todavía tenía el otro trabajo que estaba disfrutando. Me dije, no se preocupen, yo estoy bien. Y era como si les hubiera dicho, no, como control mental ahí, contrátenme. y se pusieron así como que a mover cosas y a organizar la compañía, al punto de que me contrataron, de que mi personalidad había cambiado tanto, de que ya no había tanta frustración, de que lo podría presentar así, lo podían ver otra gente. Y entonces Lobo está hablando de la frustración existencial. Exacto. Esa es la primera. Veno nos está hablando del vacío existencial, cuando no tienes nada que hacer o te llega una tensión de que no sabes qué hacer, que te traes aburrimiento, que te llegan los domingos y se te van, sientes que no hiciste nada. La gente que tiene este tipo de sensaciones generalmente tiene mucho dinero, no saben qué hacer consigo mismas, muchas llegan a cometer suicidio o entran en adicciones para sentir algo, porque han llegado a un lugar gris de su vida. Sí, mucha gente es que tiene vacío, de divorcio, ¿no? Es un vacío. Es un vacío también cuando te divorcias, exactamente, cuando no te encuentras. O cuando andas con varias chicas o varios chicos. ¿Por qué? Porque no estás encontrando lo que supuestamente quieres, ¿no? Sí, bueno, y entonces en esta etapa se ve mucho lo que es encubrimiento. El encubrimiento del vacío con la voluntad de poder, el dinero, con una búsqueda compulsiva de placer. Los que tienen, exactamente, que andan con muchas chicas para encontrar ese... Es como líbido. La tapadera. Son los agresivos en el sexo. O sea, son los que buscan las nuevas emociones al extremo. Los que se llegan a hacer cosas que, bueno, que la mayoría de la gente no lo hace porque no tienen ese vacío existencial, ¿no? No, y es que exactamente lo hacen para cubrir lo mal que se están sintiendo, lo mal que la están pasando, ¿no? De repente ves al vecino que se compra un Ferrari, que se compra esta cosa, que se compra esta moto y que anda con jovencitas. Y después a los meses aparece que se suicidó, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo? Si parecía que iba tan bien, estaba la vida, ajá, toda la vida. Pura mentira, ¿no? Pero no, es un ejemplo muy extremo, pero llega a suceder. Así que tengan mucho cuidado. Si el tercero es una neurosis noógena, es un conflicto de valores dentro de uno mismo. Que genera un conflicto interno que te bloquea. O sea, ahora sí que la gente que realmente no está aceptando su presente, o que van dos cosas dentro de sí mismo que van en contra de una de la otra, hace que la persona no sepa ni siquiera qué es lo que realmente quiere, y se puede bloquear, ¿no? Puede hasta perder el movimiento, o sea, quedarse realmente estancado dentro de sí mismo. Y llega a pasar muchas veces, de nuevo, cuando estás divorciado, de repente, de que el hecho de que... Luego te divorciaste, casualidad. ¿Qué estaba mencionando? Eso es de amigos de que he tenido, y la verdad no quería hablar, abrir el balcón. ¿Otra vez? No lo cerraba, güey. No lo quería. Es el amigo, la hermana. No quería abrir la otra puerta, güey. El empleador. Lo bueno es que no quería abrir el balcón. Pero bueno, ¿y qué? ¿Se divorcia y qué? No, y tiene esos conflictos de que quiere una vida mejor y todavía quiere tener la vida que tenía antes, y se congela así porque no sabe cómo actuar en ese momento. Sí, de hecho, pues la neurosis noógena realmente es que tu cerebro lo estás poniendo, lo estás saturando demasiado, que llega un momento en que él mismo te dice, paz, no más. Ahí quedó. Y el cuerpo, pues, no responde, y nada de tu cuerpo, ¿no? Hasta que no vas con un psicólogo, psicoterapeuta. Psicoterapeuta, y ya te analiza y tu cerebro, y ya pueden encontrar el problema neuronal, ¿no? Que se encuentra. Algunas veces te dan uno y te cura así rápido. Te han platicado, ¿no? Te me han platicado. Sí, la gente que las ves en el club y ya no representan su edad, o sea, la gente que quiere sentirse joven, yo creo que ahí se están encontrando dos cosas, ¿no? Algo que no va con algo que quieren, y pues son dos cosas que se encuentran y generalmente se da mucho en los hombres ya mayores que andan con jovencitas de que realmente no los quieren por bellos o por sus personalidades, ¿no? Entonces, digamos lo que por es por dinero. Otro interés. Por y el bueno. Ferrari, por él. Bueno, ¿cuáles son los límites y riesgos de la logoterapia? Bueno, una de las cosas que te puede pasar es que siempre estés voluntarioso, ¿no? O sea, hoy voy a encontrar mi felicidad y voy a buscarla en el Tíbet, ¿no? Y mañana, no, pues no está ahí, me confundí, ahora voy a ser jugador de fútbol, soccer, porque eso es lo que siempre he querido ser. Y al rato, mañana o pasado mañana, voy a abrir mi propio escritor. Negocio. Soy, bueno, tu propio negocio, soy escritor. Entonces, eso es una de las cosas que puede pasar. O para porque te quieres encontrar, ¿no? O porque también dices, como voluntario, bueno, te voy a regalar un carro a ti, lobita, a ti, hermano de la lobita, a ti. Llega a pasar, ¿sabes también qué? Que hay gente que cree que cambiando de ciudad va a dejar sus problemas en la otra ciudad. En la otra ciudad. Y no llega a pasar, así nada más cambias de nada más de lugar, así te con todos llegas, tus problemas exactamente, te llegas a enfrentarlos. Si no enfrentas a los problemas, no los vas a, siempre te van a seguir, y especialmente cuando no cambias tu vida, el que de repente dices, no sabes qué, cómo me junto con esta gente que no tiene metas, que no hace esto, que no hace lo otro, te cambias a otra ciudad y empiezas a ir a bares a donde están el mismo tipo de gente, entonces no llegas a cambiar ese tipo de vida y siempre vas a tener esos problemas. Bueno, otro de los problemas con la logoterapia es que puede esconder problemas más gruesos y más dentro del ser humano. Se puede decir que es la diferencia entre una terapia tipo Freud, que es más basada, el conflicto está en tu infancia o en el sexo o algo que está muy enterrado en el subconsciente, ¿no? Esa es una de las escuelas de Viena, de la psicología. Y hay esta otra que dice, bueno, no te vayas siempre a lo oscuro, a lo negro del ser, sino hay cosas que te iluminan y te debes de buscarle valor a tu vida y un propósito, ¿no? Entonces, puedes esconder un problema mayor y que sí necesite un psicoterapista, ¿no? Sí. Algo que, bueno, que aquí no estamos ni vamos a hablar, porque pues sí, se puede ser cualquier cosa. Yo creo que todo mundo le puede echar la culpa a su pasado, ¿no? Ah, no, aquí dice que también una de las cosas que pasa es que huyes hacia el futuro. O sea, un futuro potencial donde vas a ser presidente o vas a ser, no voy a ser el campeón del mundo y vas a ser feliz. Y siempre vas a estar huyendo del presente y de la responsabilidad de vivir en conciencia de tu presente por este potencial maravilloso del futuro, ¿no? Es de esas cosas que pasan. También otra de las cosas que se puede dar es un pseudomasoquismo, bueno, un masoquismo. ¿Qué es el masoquismo? Cuando yo pienso sobre mí mismo y me gusta, ¿no? O sea, sí, es cuando no te haces daño, te haces daño con látigos y no. Te estás haciendo daño y te gusta. Es como si eres adicto a la cocaína, sabes que te está matando, te estás enfermando ciertos órganos y la sigues consumiendo. O sabes que no aguantas tu hígado y sigues tomando alcohol. O sea, ese tipo de masoquismo. O sabes que tienes un problema de comprador compulsivo y te llevas todo el dinero en efectivo para irlo a gastar y derrochar con las lobitas, ¿no? Sí, ¿no? Así. Ay, no. No. De ahí sale. Sí, ya sí. Te está analizando aquí, véanos. Ya pero te vas a ponerme en el sillón. Te va a sacar. Te va a sacar todos tus diablos. Tus lobos internos. Ok, y luego, aparte del masoquismo, ¿cuáles son los otros riesgos que se puede encontrar? Otro de los riesgos en los que uno cae es cuando uno no escucha, ¿no? Alguien está hablando, le está dando un consejo y no importa qué tan buen consejo le esté dando, no lo va a escuchar, no va a poner ni tan siquiera el mínimo esfuerzo por darle la razón a la otra persona. ¿Perdón, qué dijiste? Exacto. Sí. Hay otras, las huidas, ¿no? Huidas a un mundo sin tomar conciencia de lo que realmente es uno mismo o qué estás viviendo, ¿no? O sea, estar consciente de lo que eres y no tanto lo que quieres ser. O sea, hay veces en que sí nos gustaría ser Superman, pero chinga, si te avientas de una ventana abierta, no vas a volar. Hay gente que vive en otros mundos, ¿no? De que he escuchado de que gente de que se imagina el tipo de vida que ellos llevarían, o se imaginan otros mundos que son mejores, que son más extravagantes, y eso se pasa en toda la tarde. Empezando eso se en llama eso. Table. No. Bueno, sí. Bueno, te lo imaginas desde el trabajo. Exacto. Y ya cuando sales. Por eso. Bueno, ahorita que estabas dando ese ejemplo, recordé de una noticia que acaban de pasar hace un par de días. De un señor que se trató de suicidar, que estaba demasiado deprimido, que fue al puente de Nueva York. Se aventó desde lo más alto. Resulta que cayó en un barco de la marina, algo así. Y después pues cayó al agua y no murió, ni le pasó nada grave. Y andaban unos pescadores, algo así, y lo rescataron. Y pues obviamente lo llevaron en la ambulancia, ¿no? Ajá. Y dicen, oye, pues qué buena onda, es como que, dice, la vida te está dando una oportunidad, ¿no? De que no es tu momento, y empezaron a decir, ¿no? Por eso de ahí viene el dicho, que aunque cuando te pongas, aunque te pongas, no te toca, pues no te va a pasar nada, ¿no? Y otro dice, no, o tal vez te va tan mal que hasta tratar de suicidarte no funciona. Bueno, todo es cuestión de enfoque. Ahora sí que el vaso es medio vacío, medio lleno, ¿no? Bueno, pues vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos más con este maravilloso tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Yeah, yeah. Baby, please try to forgive me. Stay here, don't put out the glow. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 43 minutos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Muy bien, se escuchó muy bien Venus. Gracias. Venus. Y bueno, las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de los ciclos de la vida, la segunda parte. El programa de la semana pasada, pues hablamos de varios puntos muy interesantes sobre muchas etapas de la vida que todos nos toca vivir y que pues a veces las terminamos a tiempo, a veces no, a veces nos quedamos estancados en un pasado muy lejano y seguimos cargando con esos problemitas o esas vivencias, ¿no? Como en este ciclos presente. De radio, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, pues ya hablamos acerca de los riesgos, hablamos de las etapas, hablamos de autores del libro en el programa anterior. ¿Y qué más? Hemos dado muchos puntos, muchos consejos, lo que uno puede hacer. Hablamos acerca de la logoterapia. Y la logoterapia. Y la logoterapia y sus ahuyentes. Y sus ahuyentes. Y bueno, de todo. Pero lo que realmente nosotros queremos concluir en este tema es de que tu vida, tú que nos estás escuchando, pues es muy importante, ¿no? Y tal vez tú pienses que porque no tienes el trabajo que has estado soñando, pues tal vez tu vida no valga tanto o no te sientas tan feliz. Ya no lloren, ¿eh? Si quieren, ahorita firmamos el contrato para renunciar o para cambiarse, qué sé yo, ¿no? No, pero el objetivo en sí es de que el propósito de tu vida, de la de Marte, de la de Lobo, la mía, pues cada uno es totalmente diferente. Y porque es diferente, las hace únicas. Y si ustedes son únicos, pues tienen que vivir su vida pues con toda la energía que ustedes puedan ponerle. Porque no sabemos si el día de mañana pues llegue nuestro fin, ¿no? Nuestra existencia en este mundo físico. Y si llegara a suceder, pues poder decir, ¿sabes qué? Lo viví feliz, lo viví pues lleno de energía y haciendo todo lo que yo quería hacer. El lobito dice, no, pues si todavía me faltan otras lobitas por conocer, ¿no? Awex. Y bueno, pues queríamos agregar algo más. Supongamos el hecho de que, supongamos, hay mucha gente de que ya se siente mayor y que no, y de que se siente el al final de ciclo de su vida. Y yo, en mi punto de vista, es de que hay gente de que deja de hacer las cosas de que disfruta, o deja de hacer las cosas que debería de seguir haciendo, o mantener una la relación con las personas que están a su alrededor, porque siente que ya no son las mismas personas de que eran antes, de que ya no tienen la misma energía que tenían antes, y como que se rinden, así como que ya no tienen las mismas metas o los propósitos. Y honestamente, eso está en la cabeza algunas veces, así el hecho de que ya no tienes la misma energía para estar pintando todo tu casa el fin de semana, no quiere decir de que tienes que dejar de hacer de pintar de tu casa. Exactamente. Sino nada más tomar tus propios pasos y darte tiempo para ti mismo y poder disfrutar lo que tienes. Exacto. De hecho, cuando nosotros nos ponemos a analizar, y ustedes si se ponen a analizar, casi siempre nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Por qué vinimos a este mundo? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué estamos en esta familia? ¿Por qué nos tocó conocer a esta persona, a estos amigos, a la pareja? Y cuando empiezas a hacerte esas preguntas, te empiezas a tal vez a friquear, como dicen comúnmente, o te empiezas a poner estresado porque no vas a saber las respuestas, ¿no? Sino que en sí la vida nos va enseñando cada minuto, cada segundo, cada hora de nuestra existencia, por qué estamos en este mundo, por qué estás viviendo en esa casa, en ese estado, en ese país, con esa persona, con esa familia. Entonces, el hacernos estas preguntas, pues realmente a veces pues no vas a encontrar la respuesta. Pero lo que sí puedes encontrar es decir, yo vine a esta vida para ser feliz. Yo estoy en este cuerpo para dar amor y para recibir amor, ¿no? Entonces, si el solo hecho de que tú te empiezas a meter ideas que te están dañando, que te están enfermando, si tienes rencores con otras personas, pues es el momento de decir, no me interesa seguir cargando con este tipo de pensamientos que realmente no me hacen sentir feliz. Sí. Es como el dicho que dice, life is not a destination, it's a journey. Uh-huh. Y el hecho de que exactamente... ¿Y en español, cómo? La por vida. Eso lo voy a explicar, de que no la, vida, no es, la vida no es el destino. La vida no es nada más de metas y el y estar llegar a algún lugar. Y llegar a un lugar. Ok, por favor, explica. Muy bien, Lobito, muy bien, Marce. Es disfrutar del camino y de todo lo que te sucede en el camino. Exactamente, de que algunas veces uno cree de que el estar tan enfocado en hacer es en terminar esas metas, en el hacer, vamos, conseguir la casa, a pagarlo, las deudas y todo eso, de que no disfruta lo que está viviendo, lo que debería de, por lo que está trabajando, por lo que está viviendo, ¿no? Exactamente, uno tiene que darse gusto a uno mismo. El tratar de complacer a las demás personas, llámese los padres de familia, los hermanos, los amigos, que te impulsan, ¿no? Que dices, ¿y por qué no tienes esto? ¿Por qué no te has comprado esto? ¿Por qué no tienes hijos? Y si tienes hijos, ¿y por qué no paras ya? Y porque si estás soltero, ¿por qué no te casas? Y si te casas, ¿por qué no tienes hijos? ¿Por qué no? Y así se va la cadena, y es una vida de estrés. Entonces, cuando te hagan simplemente esos comentarios, uno no se debe de enfrascar en decir, ah, sí, tengo que hacer esto porque ellos me lo dijo, o tengo que hacer esto porque mi papá, mi mamá me lo dijo, o porque mis tíos, o porque mis hermanos, o porque esto. No, tú vas a hacer lo que realmente a ti te nazca, o sea, lo que realmente tú quieres, lo que realmente deseas. Porque no, la otra gente no va a tener las complicaciones de que tú tienes, no va a vivir, no disfruta lo que en realidad tú estás disfrutando. Entonces tienes que pensar en realidad qué es lo que hay para ti, qué es lo mejor para ti. Es clásico de que de repente la mamá de un amigo está cada rato: ¿y cuándo me vas a dar sobrino? No, nuero. Digo, ¿cuándo me vas a conseguir? ¿Yerno? Yerno, sí. Ok. Y entonces así. En sí se pone mucha presión a mi amigo y no disfruta lo que es la vida de mi amigo, y de repente, ¿no? De que el trabajo que llevas no es lo que tú deberías de tener, y que así, honestamente, mi amigo disfruta de su trabajo, y el hecho de que las otras personas estén diciendo de que no es el tipo de trabajo que él debería, porque el tipo de personal que tiene, ¿no? Es muy amigable y muy buena onda, entonces la gente cree que debería de tener otro tipo de trabajo, pero él disfruta su vida, él disfruta su trabajo, y en sí es lo importante. Sí, otras de las cosas por las que estamos aquí, por lo que puedes encontrar un propósito a tu vida, es el cumplir con el karma, o sea, la cuenta que llevas con otras personas, el toma y el daca, o sea, lo que le debes a tu destino. Generalmente se dice que cargas con cierto karma y en esta vida te toca pagarla y recibir lo bueno que has sembrado, ¿no? Entonces, pues mejora tu karma, encuentra buenas soluciones, sé mejor con la gente que convives diariamente y mejorarás ese karma. Otra cosa es progresar espiritualmente, encontrarte finalmente con ese yo, tú, y que ese yo sea mejor cada día, ¿no? Exactamente, estamos en una época en que las personas ya se supone que tenemos un nivel de conciencia un poco más elevado, cosas que antes tal vez no nos abríamos o tal vez no nos interesaban ni tan siquiera nos pasaba por la mente hacer una meditación o el pensar, ¿no? Que nuestros pensamientos, nuestras emociones son las que nos llevan a las situaciones que estamos viviendo o a enfermedades que estamos padeciendo. Entonces, ahorita como es el momento ideal para que busques información, ya sea en libros, en cursos, en talleres, que te ayuden a abrir tu espiritualidad, a que crezcas como persona, a que sepas el valor que te da el que tú puedas perdonar a otros, el que puedas dar amor a los demás, el que te puedas cargar de energía positiva y el que te quites, pues obviamente, los malos pensamientos. Llega a pasar de que algunas veces nos sentimos mal, así de que nos sentimos muy mal de los errores que hacemos. Supongamos, este lunes yo tenía una presentación en mi compañero y totalmente la regué, y me sentía el resto del día como que la gente me juzgaba y de que no me iba a tratar de la misma manera porque totalmente la había regado. Entonces me puse a pensar de que un año después yo creo que la gente ni siquiera se va a acordar de que tuve esa presentación, y el hecho de que yo me estaba frustrando y el de que no estaba disfrutando el momento no me iba a ayudar en nada. Entonces, algunas veces nos tenemos que pensar, en realidad, lo que estamos, por las frustraciones que llevamos y las cosas que tenemos, ¿valen la pena el enojarnos o el pasar el mal tiempo? Así, algunas veces es el ver el que en realidad cuál es lo importante de nuestra vida, ¿no? Y realmente, por ejemplo, en tu ejemplo, y que puede pasar a muchos, porque pues no todos somos perfectos, ¿no? Todos cometemos errores laborales, en la vida, con la familia, con todos. Y el momento en que, por ejemplo, como tú dices, la regamos en el trabajo, tu mente empieza a trabajar a 1000 por hora y empiezas a ver miradas que antes no veías y dices, es que porque están pensando de que la regué y están diciendo esto. Ves a otra persona, te hace otra mirada y dice, ahora este está pensando esto. Te empiezas a crear un mundo que realmente no existe. Bueno, existe porque existe en tu mente, pero si tú lo cambiaras de otra manera y decir, estoy consciente que la regué, pero pues si otro lo hubiera hecho, también tuvo la posibilidad de haberla regado, ¿verdad? O haberse equivocado. Y si lo empiezas a tomar de esa manera, como que aunque te dijeran directamente, ¿sabes qué? La regaste y mal, Pues sí, pero pues no somos perfectos, ¿no? Sí, así todos hacemos errores y honestamente así hay otras situaciones de que nosotros vamos a brillar como diamantes y vamos a salir adelante y algunas veces en esos momentos hay que ser algunas veces humildes y en vez de decir ¡oh, sí soy una piola! Sino saber de que, ¿cómo se llama? De que como tenemos momentos malos, tenemos momentos buenos y balancear esos momentos, yo creo. Sí, a veces todos esos problemas que consideramos problemas, te das cuenta a la larga de que realmente, como lo dicen, un problema siempre va a ser un aprendizaje. Eso yo creo que lo comprobamos a diarios, sobre todo, pongamos, cuando estamos en la computadora, estamos trabajando con algo, pasa un error, te das cuenta que hay un error y no sabes solucionarlo, aprendes a solucionarlo, después te das cuenta que puedes hacer otras cosas que antes no lo habías pensado y dices, ah, mira, por eso pasó este problema, porque ahora estoy aprendiendo a hacer esto y ahora lo estoy aplicando. Y bueno, ya con esto vamos a finalizar el programa de hoy. ¿Algo más que quieran agregar, Marte? Yo pues nada más una pizca de... ¿De sal? De azúcar. Pues de asombro. O sea, la capacidad de inspirarte dentro de tu propia vida y encontrar un propósito es encontrar ese asombro, el asombro que tenías de niño, el asombro por la naturaleza, el tomar el tiempo libre como eso, tiempo libre, lejos de aparatos electrónicos, lejos del trabajo, lejos de actividades que tal vez te están quitando el tiempo de poder estar contigo mismo y disfrutar de algo mucho mayor que tú mismo, el universo, el cosmos, la naturaleza a tu alrededor. Si haces eso, vas a sentir que tus problemas se minimizan y vas a encontrar propósito en la vida, ¿no? Vas a poder poner todo en su lugar y darle las dimensiones correctas a las cosas. Es chistoso porque hay gente que dice, ¿cómo es posible de que vamos a apagar el teléfono? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer lo otro? Y he visto, supongamos, cuando yo voy de vacaciones, apago mi teléfono celular y trato de nada más enfocarme en el momento y es totalmente una tranquilidad, un agasaje padrísimo. Y honestamente, pues es eso, es vivir el momento y no estar pensando en otras cosas y preocuparse por lo que la otra gente está diciendo, de que te están mandando texts y todo eso, sino nada más el tranquilizarte y vivir el momento, ¿no? Así es, hay que enfocarse en el presente, en lo que están haciendo. Dicen por ahí, ¿no? Los sabios que cuando comen, comen. Cuando están platicando contigo. Y cuando duermen, duermen, ¿no? Y bueno, ahora sí, con esto vamos a cerrar el programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Si apenas nos acaban de sintonizar, pues qué mala onda, ¿no? Pero ustedes pueden escuchar el programa, la repetición, en una hora más. Mala onda. Y también pueden escuchar la grabación. Ya el día de mañana pues va a aparecer en la página de Sexy Love Radio. Así que los invitamos a que escuchen las dos partes. Fueron temas muy amplios y que pues nos enfocamos más que nada en ayudarnos, ¿no? Todos aprendemos algo nuevo. La logoterapia. Y la logoterapia. Y con la logoterapia pues aprendemos muchas cosas raras. Esa combinación. Nuevas, y no creo que quieras seguir en el camino del lobo, ¿no? Así es, y bueno, pues agradecemos a cada uno de ustedes que nos están escuchando, radioescuchas y los oyentes del lobito. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Marte, por habernos acompañado hoy. Muy agradecidos. Muchas gracias, lobo. Que tengan una... Y ya no dijo nada, semana. Lobo, ¿eh? Pues ya no. Muy agradecido. Que tengan un muy bonito fin de semana. Recuerda que estuvieron escuchando el programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Ay.